¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. De nuevo acá, bueno, vamos a esperar un ratito para hacer la llamada. Nos están pidiendo 10, 15 minutos más. Así que en vamos México. Sí, desde sí, México. Sí. Vamos a hablar en 15 minutos aproximadamente con Omar García. Mientras tanto, continuamos con el Piedra Libre 342. Esta mañana hicimos la penúltima columna del año. Este es el segundo año de columna de Arquitectura y Derechos Humanos con la arquitecta Beatriz Pedro, directora del Taller Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Como dijimos en el comienzo del programa, la mirada esta semana, este mes, pasa fundamentalmente por otros derechos, por otros derechos conculcados. Y bueno, y ahí estamos con la columna de Beatriz Pedro. Nosotros lo que queríamos, me parece interesante de reflexionar hoy, es el conjunto de factores que está haciendo que nuestras ciudades se hayan puesto tan vulnerables. Ajá. Ciudades consolidadas muy importantes en la Argentina, porque hemos tenido diferentes tipos de vulnerabilidades en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario. Claro. Y digo diferentes tipos porque la inundación es una de las más visibles, pero quiero recordarte que en Rosario la otra vez estalló la red de gas. Claro, claro. Esa vulnerabilidad me parece que es la que está tensionando el problema de los derechos. Uh-huh. Lo que quería mencionar es lo siguiente. En el área metropolitana y en la capital, la industria de la construcción y muchas veces la arquitectura tiene un enorme divorcio con no solo los temas sociales, de los cuales hemos estado hablando todo el año, sino también de los temas ambientales. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos una gigantesca ciudad que está en un plano muy suavecito de escurrimiento de aguas, que tiene cuencas de arroyos y de ríos muy importantes, como son el Riachuelo Matanza, el Luján, el Reconquista, y en la capital los arroyos Vega, Medrano, Maldonado, Sildañez. Si uno ignora la lógica natural y los requerimientos de esas necesidades, y va generando un conjunto de transformaciones materiales, digamos, calles, autopistas, edificios, va generando un conflicto. Para eso, el urbanismo ha planteado que hay que hacer planificación de las ciudades, que hay que hacer planos de ordenamiento territorial, de forma tal de que no solo tengamos en cuenta los aspectos sociales, que son muy importantes, sino también los aspectos ambientales. Una de las cosas que se ha puesto en evidencia, y para mí por primera vez en la televisión, que habrá que ver por qué es el impacto que están teniendo sobre el problema del escurrimiento de las aguas, el conjunto de obras que nosotros hemos llamado boom inmobiliario, que se han hecho a lo largo de esta última década y que cuyo motor ha sido centralmente invertir en ladrillos. Uh-huh. Y que ha generado una ciudad que tiene características como datos duros muy significativos, porque nosotros tenemos que en la capital federal tiene 20.000 hectáreas de superficie. Uh-huh. Y en el área metropolitana hay 36.000 hectáreas de barrio cerrado. Claro. El otro día mencionaba que respecto del río Luján y de la inundación ahí de Luján, se han rellenado 7.000 hectáreas del entorno de Luján, y uno dice, ¿qué están rellenando? ¿Qué había en esos lugares? Y en esos lugares son humedales, que son decisivos para la absorción y el escurrimiento del agua, y por lo tanto han ido modificando en forma artificial y sin responsabilidad integral la forma de escurrimiento de las aguas en todo nuestro territorio. Yo mencioné los barrios cerrados. Uh-huh. Del área metropolitana, pero cuando uno mira en la capital, el año pasado se puso en evidencia en la zona de Saavedra que se habían autorizado un conjunto de torres, se autorizó la construcción, de elevar la altura de las construcciones, incluso hacer sótanos en la zona del arroyo que afecta a toda la zona del Parque Saavedra. Claro. Nosotros decimos en este momento, ¿quién hace la planificación territorial de nuestras ciudades? Entonces, en la televisión, los distintos políticos, tanto de la provincia, de todos los grupos, más todos de acá, ¿qué plantean? Plantean el cambio climático, que es como tirarle la culpa también a Los Ángeles, porque ¿quién es responsable del cambio climático y qué se puede hacer? Y plantean una cosa que es real, que en realidad eso está cambiando la forma de lluvia, llueve distinto y hay muchos más episodios donde el agua es mucho mayor y además se suma, cuando se suma el efecto lluvia con el de subestada, toda nuestra zona queda en un riesgo de vulnerabilidad muy grande. Y cuando se plantea esto de la naturaleza, no se pone qué hizo el hombre, para usarlo en términos general, qué responsabilidad tiene la transformación del territorio que se ha hecho. Entonces, si yo tengo en este momento están la gente del Tigre, está muchas organizaciones ambientalistas están pidiendo la prohibición de continuar con los barrios cerrados. Claro. Cuando uno mira planos de ahí, de Pilar, de varios lugares, es impresionante la transformación. Y entonces, una observación que nosotros vamos diciendo es, bueno, ¿quién es el planificador actual? La conveniencia del negocio y del mercado. Y de un mercado que, ponele que el mercado pequeño va a existir siempre, pero de un mercado que no tiene en cuenta consecuencias ni sociales ni ambientales sobre las cosas que hace. Entonces nosotros, lo que yo digo permanentemente es, no sé si te acordás que yo he mencionado que vivimos un proceso donde estas ciudades muy consolidadas y muy grandes están siendo afectadas por un proceso de desigualdad, nosotros decimos desigualdades, ciudades desiguales y excluyentes, en emergencia habitacional y ambiental con boom inmobiliario. El gobierno de la ciudad dice que ha resuelto la inundación. En primer lugar, no hubo semejante cantidad de lluvia en la capital como en la provincia, pero además ignora qué pasó con todos los barrios de la zona sur que están afectados por el arroyo Sildañez alrededor de la cuenca Riachuelo-Matanza. Esos barrios, que es donde está la mayor cantidad de barrios en emergencia habitacional de la ciudad, hay barrios enteros que se inundaron. E incluso hay la mayoría de las obras que se están haciendo, como se hace una gestión de la ciudad totalmente inconsulta, sin participación de nadie, sin escuchar a ninguno. Entonces, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en toda la zona de Saavedra? En la zona de Saavedra, a un año de las inundaciones, solamente se ha hecho inicio la obra de un cuenco aliviador en el Parque Sarmiento, que en sí mismo aislado es una buena medida, pero aislado en general y sin articulación con otras obras no resuelve nada. Nosotros siempre solemos mencionar como mega negocios los grandes edificios, pero las grandes obras hidráulicas también son mega negocios gigantescos. Claro. Entonces, está pendiente en el Arroyo Vega que hagan una obra gigantesca financiada con créditos internacionales y préstamos gigantescos, que encima no solo es un problema vinculado al endeudamiento, sino también a la solución ingenieril, porque en este momento a nivel internacional, cada vez comprendiendo los desastres que se han ido haciendo respecto de la naturaleza y de las cuencas de los ríos, cada vez se intenta evitar entubar los arroyos, ese tipo de factores. En espera de esa obra no están haciendo ninguna de medidas, ni preventivas, ni resolver, y no están teniendo en cuenta tampoco la voz de los vecinos. Y mientras tanto se sigue construyendo. Exactamente, claro. No solo se sigue construyendo, que sería un aspecto del problema, sino que también, por ejemplo, se hace el Metrobús en Cabildo. En la zona de Saavedra había habido un conjunto de factores de esta planificación, que es no planificación, que es planificación por el mercado, que habían afectado. Pero entre las cosas que habían afectado, por ejemplo, es que hay los arroyos, se ha rellenado la costa del río, prolongando la salida de los arroyos, lo cual afecta, y si encima viene la subestada, la situación es cada vez más grave, el agua entra por los arroyos en vez de salir. Y después, en el caso de Cabildo, toda la zona de lo que se ha ido haciendo de obra sobre la calle Cabildo está generando un dique más alto que la zona de Saavedra, y por lo tanto se arma una enorme pileta en el barrio de Saavedra. Entonces, las obras del Metrobús, todas las obras que se van haciendo, o por negociados, o por impacto político instantáneo, que se hacen sin un plan integral sin considerar todos estos factores están afectando gravemente nuestras ciudades. En estos espacios tan consolidados, un conjunto de medidas no integradas afectan gravemente al conjunto. Y terminamos pagando todos, porque el crédito de los organismos internacionales se paga, no es que viene de... No es gratis. Claro, no es gratis, no es una donación. Terminamos haciendo después mega obras necesarias para moderar el impacto de lo que el mercado reguló. Exactamente. Yo querría mencionarte dos cosas que me parece que hay que hacer hincapié muchas veces. A veces cuando se dice sobre la inundación, se dice, ¿por qué la gente está en los arroyos si esos son lugares precarios? Nosotros hemos hablado todo el año del proceso de expulsión de la población del campo hacia las ciudades, de cómo a su vez está siendo expulsada de la periferia por los barrios cerrados, y de cómo está siendo expulsada por los procesos de gentrificación de la ciudad a las zonas que están en peores condiciones. Entonces, en el área metropolitana, en los 36.000 de barrios cerrados, debe haber unas 100.000 personas, hay que ver, pueden llegar a 200.000 personas, y nosotros tenemos en 6.000 hectáreas de barrios, asentamientos, villas, que incluso están muy mal localizados en los espacios que quedan, donde hay casi 2 millones de personas. Entonces, los datos duros de nuestra ciudad y de nuestras megaciudades son muy graves. Y en este momento el gobierno de la ciudad está metiendo en la legislatura la aprobación, por ejemplo, de en La Boca hay un enorme terreno de ferroviario que es Casa Amarilla, que había todo un debate alrededor de no urbanizarlo. Claro. Entonces ahí se hizo un parque nativo, muy lindo, muy hermoso, que ha sido un pulmón extraordinario para esa zona. Y ahora están cambiándole la zonificación a todo eso para construir un mega estadio de Boca. Bueno. En silencio, así. O sea, así entre gallos y medianoche, en mega estadio, en construido, en donde también tendrían que afectar el parque de la calle Irala. Claro. Eso, una gigantesca mega obra, y te echarían el estadio de La Boca para poder hacer el mayor estadio cubierto de toda esta zona, para 38.000 personas. Eso es zona inundable, zona de relleno. Cada vez que bailan ahí adentro, tanto en los partidos de fútbol como en los recitales, se están afectando todas las construcciones laterales. Lo mismo está pasando en relación con el estadio de River. Uno mira eso y le agregamos toda la gigantesca intervención que se quiere hacer en toda la zona de la Isla de Marche, en la cual está tanto el barrio ese enorme, gigantesco, con torres y edificios que quieren hacer en la Isla de Marche, junto con el nuevo edificio que propone el gobierno nacional. O sea que hay algo como de ceguera en todo lo que se está haciendo y de gigantesca irresponsabilidad, como si habría que aprobar todas las cosas a toda velocidad porque se nos pueden terminar los tiempos, porque hay que recordar que ni Cristina puede ser reelecta, ni Macri puede ser reelecta, ni Scioli puede ser reelecta. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, bárbaro, gracias a ustedes. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal.